FM Los Coihues. La FM del barrio. ...105.5. Buenos días, Villa Los Coihues. Aquí estamos en la 105.5, la radio de tu barrio, con un nuevo programa de la joya de esta radio de la FM Los Coihues, el programa de la Escuela 324. Programa más que especial hoy, como todos los que se vienen dando las diferentes semanas. Ten en cuenta que estamos haciendo este programa, no están los chicos y las chicas en el estudio, estamos en modalidad COVID-19, o sea, modalidad virtual. Los chicos y las chicas de la escuela van a estar participando vía telefónica en este programa, pero está aquí en el estudio quien va a estar a cargo de este programa, que ya está ubicada con toda la cancha y toda la paciencia y las ganas de estar frente a un micrófono. Estamos aquí en la 105.5 con Natalia Laican, quien junto a Nicole Abango son las dos maestras de primer grado. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Fabi? Hola, familias, hola, nenes, hola, nenas de primero. Y a todos los, un saludo grande a todos los nenes y las nenas de la escuela. Estamos en este programa que, como decíamos, programa que va a estar a cargo de primer grado, los más chiquititos haciendo radio. Los más chiquititos, sí. La verdad es que se pasaron con la participación, los van a poder ir escuchando de a poco. Muy lindo, muy emocionada estoy por poder usar este espacio para mostrarles todo lo que los nenes y las nenas vienen aprendiendo a la distancia con esta nueva modalidad que nos toca vivir ahora, ¿no? Estamos en la 105.5 haciéndote compañía. Te invitamos a participar también de este programa. Te damos la vía telefónica. Después te vamos a estar contando cómo nos podés escuchar si es que no nos escuchás a través de la antena de la 105.5. Las vías telefónicas 2944-784040. Repetimos así mientras podés dejar el mate y agarrar la lapicera. 2944-784040. Nati, si te parece, vamos a un tema musical y después ya largamos con los contenidos de primer grado. Dale, muy bien. Adelante, entonces. Hoy, ¿con quién vamos a estar todo el programa? Con María Elena Walsh, es una de las protagonistas de nuestro programa. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián después les dan la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Te decíamos que estamos en el programa de primer grado de este La Voz que nos une, ya programa número 6 de esta nueva modalidad. Natalia, ¿cómo va? Muy bien, acá. Queriendo también compartir este momento con Nicole, que está en su casa. Yo me pude acercar a la radio porque vivo acá cerca, pero ella está un poco más lejos, así que ¿qué te parece si la llamamos por teléfono? Cómo no, adelante entonces, a ver si tenemos suerte. Tenemos, vale. Para los que están desde otro lugar, que por ahí nos están escuchando a través de internet, a través de la red Enfoques o poniendo en el buscador FM Los Coihues, .redenfoques.com.ar. Tenemos aquí sobre Villa Los Coihues una nube gigantesca, una nube gris espesa que está haciendo por ahí más difícil las comunicaciones. Pero, ¿quién dice que del otro lado está Nicole? A ver. Hola, Nicole. Hola, buen día, ¿cómo andan? Fabi, Nati. ¿Cómo estás? Bien, acá un poquito nerviosa. Mirá, la idea es que comentemos, saludemos a los nenes, aprovechemos este espacio y bueno, contemos un poquito cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Con Nicole nos juntamos todas las tardes a charlar para ver cómo hacemos mejor cada día nuestro trabajo a la distancia, sumando ideas. Bueno, y hoy nos toca así, hoy nos toca en la radio. Sí, hoy nos toca en este espacio y bueno, muy contenta también, pero antes quería darle la bienvenida a Emilia y a Teo, que son dos estudiantes nuevos de primero, que se sumaron ahora hace poquito este mes, así que nada, le queríamos dar la bienvenida a toda la escuela y bueno, y mandarles un beso grande y ya prontito los conoceremos. Bueno, un beso entonces para Teo y para Emilia, que se están sumando a esta comunidad. Bueno, y tenemos un desafío con primer grado, ¿no, Nicole? Bastante sí. Importante. Que es importante, sí. Sí, acompañar a los nenes y a las nenas en este proceso para aprender a leer y escribir en la virtualidad, a la distancia, ¿no? Apoyadas, por supuesto, en el acompañamiento de cada familia. Sí, tal cual. Y la verdad es que, a pesar de ser un desafío bastante importante, como decimos, obtenemos una respuesta maravillosa de las familias, la verdad que están acompañando en esta situación especial. Y bueno, más que agradecerles, obvio. Y bueno, nada, esperemos seguir poquito sí. Tiempo así, pero pronto... Yo quería contar que hay nenes y nenas que durante esta cuarentena aprendieron a leer y escribir en sus casas. Algunos ya sabían, otros lo están logrando de a poquito, dando sus primeros pasos. Así que, bueno, mandarles una felicitación a todos que están haciendo este esfuerzo y que está saliendo maravilloso. Para esto, lo primero que hicimos fue proponer algunos juegos que tienen como propósito aprender a escuchar cada sonido que forma una palabra, ¿no? Al final del programa les vamos a dejar esos juegos para que ustedes puedan seguir practicándolos. Y estos juegos tenían como propósito eso, desarrollar, en palabras difíciles sería la conciencia fonológica. Y a partir de ahí los chicos pudieron dar sus primeros pasos. Después, cuando nos dimos cuenta que esto venía para largo, ¿no? elegimos un libro que se llama Zoo Loco, de María Elena Walsh, que es un libro de limericks. Uh-huh. ¿Vos sabés lo que es un limerick, Nicole? Sí, justo se entrecortaba. Sí, sé lo que es un limerick y sé que también los chicos y las chicas estuvieron aportando información sobre el tema. Bueno. Así que... no sé si los escuchamos a ellos o cómo hacemos. Dale, escuchemos a ver qué dicen los nenes y las Dale. Nenas de primero, qué es para ellos con sus palabras, qué es un limerick. Dale. Limerick. que los viernes, cuando encontraste un libro nuevo, puedes aprender a leer, si tiene rimas. Hola, soy Abril Cudeiro. Para mí creo que un limerí es que tiene rimas por las letras y porque es muy gracioso. Limerick, soqueo, que son animales que existen de verdad, que esos animales que mamá me hace en mi cuaderno, esos cuentos, son gasosos y son animales que existen. Algunos cuentos de esos animales no existen, pero algunos sí, como el que se parece como un delfín, el tedo, el sapo, esos existen, pero algunos no. Y bueno, para mí que los limericks son rimas graciosas. Chau, chau. Hola, soy Amaru y para mí un limerick es como, si son cuentos graciosos para gente que se ríe, pero también es como que es un cuento, no es tan un, no sé, algo así. Y no sé, para mí es eso el limerick. Cuando se acabe la cuarentena todos vamos a la sala. ¡Chao! Entonces, como que los limericks son cuentos de cosas, de personajes, que también pueden hacer que vos seas un personaje. No sé, los limericks son eso. Son cosas graciosas. De hecho, son todo. O sea, todos los cuentos. Si no sé, creo que sí, son personajes los limericks. Y van a ser así. Ese es lo que yo estoy diciendo. Si les parece, capaz es así. Fíjense. Para mí un limerick es algo que rima. Y algo que rima, sí, como algo que rima. Los limericks son unos cuentitos graciosos para la gente se ponga a reír. Hola, señor. Un limerick para mí es un cuento disparatado. Hola, soy Ignacio. Para mí, un limerick son rimas de animales graciosos. Para mí, un limerick es una rima graciosa. Se trata de animales y muchas rimas. Como a veces la tortuga dice, comió bien planchada la lechuga. La tortuga no tiene ni una sola arruga. Un limerick es como un cuento gracioso para que todos se rían. También para aprender a leer y escuchar los sonidos. Ahora sí me va quedando claro, porque ayer no entendía, preparando este programa, yo digo, ¿qué será un limerick? ¿Qué será? Ahora sí que estoy escuchando a los chicos y a las chicas de primer grado, ahora sí me queda clarísimo. Nati. Y así vamos, ¿viste? Construyendo el conocimiento entre todos, cada una aporta un poquito y así podemos explicarlo mejor. Nicole, ¿vos tenés algo más para comentarnos sobre qué es un limerick? Sí, bueno, estos aspectos que dijeron las y los chicos son re importantes. Lo único que agregaría es que los limericks son poemas cortos, como decían ellos, con historias muy curiosas, disparatadas y sin sentido en general. Tienen una particularidad que están formados por 5 versos y que riman de esta manera. Por ejemplo, el primero rima con el segundo y con el quinto, mientras que el tercero y el cuarto riman entre sí. Cuando los leemos las primeras veces, en general es difícil encontrarle la rima, pero a medida que nos vamos familiarizando con la lectura y vamos leyendo cada vez un poquito más, le vamos encontrando el ritmo. La verdad que no se sabe bien quién los inventó, pero lo que sí se sabe es que mucha gente se divirtió y aún hoy se divierte escuchando y leyendo estos cuentitos, como nos estuvimos divirtiendo nosotros en primero. Y por último, quiero agregar que en el prólogo del Zoloco, el libro que estuvimos trabajando, dice lo siguiente. Dice que la gente se divierte con estos juguetes de palabras. Y creo que esa es una gran definición para completar. En definitiva son juguetes de palabras y bueno, está a la luz como en las evoluciones que recibimos de los chicos y las chicas que nos hemos divertido y jugado bastante con estos sonidos, rimas y demás. Así que en un ratito vamos a escuchar cómo los recitan las nenes y los nenes de primero. Suenan hermosos y bueno, nada, los queremos felicitar y felicitar a las nenas también por el trabajo que prepararon con las familias, que fue, la verdad, súper, súper lindo. Sí, vamos a escucharlos en un ratito. La verdad es que lograron unos recitados preciosos. Y bueno, y la propuesta un poco es esto, ¿no? Quedarnos con estos juguetes de palabras que son las rimas para usarlos durante esta cuarentena y que disfrutarlos y que nos ayuden a aprender también. Bueno, Nicole, te voy a mandar un beso grande. No sé si querés decir algo más. No, agradecerle a Fabián, bueno, a todos y a todas el espacio que tenemos para poder acercarnos un poquito más en este momento, en esta época que nos toca vivir. Y bueno, a vos, Nati, gracias también por estar ahí. Y bueno, los sigo escuchando atentamente. Les mando un beso a todos y a todas. Nicole, ¿vos a dónde estás ahora exactamente? Ahora estoy acá en casa, vivo en el kilómetro 1. Ah, kilómetro 1. Está lloviendo ya también, sí. Supongo. Mucho. Sí, llueve mucho y mucho viento también. Sí, bueno, acá en los Coihues también. Está horrible. Bueno, Nicole, un beso muy grande. Beso Hablamos grande después. Para todos. Chau, chau. Besitos. Chau, chau. Gracias. Soy Emilia de séptimo. Dos, nueve, gato. 7, 8, 4, 0, 4, 0. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez, y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Esto es La Voz que nos une, el programa de la 324. Música. ¿Por dónde camina la hormiga titina, la hormiga titina? Con una sombrilla de flor amarilla, con una sombrilla de flor amarilla. ¡Ay, qué trastabilla! Camina con maña por la telaraña, por la telaraña. Porque tienen vista ser equilibrista, porque tienen vista ser equilibrista. Es muy deportista. Titina, no sigas, gritan las hormigas, gritan las hormigas. De mala manera la araña te espera, de mala manera la araña te espera. Con una tetera, en cuanto se asome, te caza y te come, te caza y te come. Y titina sas se cae para atrás, y titina sas se cae para atrás. Del susto no más, la araña se asoma y dice que broma, y dice que broma. Hoy me quedaré sin tomar el té, hoy me quedaré sin tomar el té. Y adelgazaré a regañadientes. Se quita los lentes, se quita los lentes y cierra el balcón con desilusión, y cierra el balcón con desilusión. La araña embató, oh, oh. Titina en la tela perdió tres chinelas, perdió tres chinelas. Con las otras tres puestas al revés, con las otras tres puestas al revés. Baila, chamame. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuk de segundo grado. Te esperamos. Continuamos en La Voz que nos une, programa que está haciendo primer grado en el día de hoy. Aquí está Natalia, ¿cómo va, Nati? Bien, acá seguimos con otra persona que quería estar presente, como siempre, ya no puede faltar. Déjeme hacer un llamado a la solidaridad, a San Línea Telefónica, que nos dé una hora más de Changui. Sí. Estamos, esto es lo que no se ve de la radio, ¿no? Sí. Que estamos corriendo atrás de las líneas telefónicas, pero sale bárbaro el programa. Sale. Bueno, ¿y a quién tenemos del otro lado de la línea? A Graciela, hola Gra. Hola Gra. Pero ve cómo son, ¿eh? Sí, cómo son estos teléfonos, ¿vio? Yo tiro mientras el número de teléfono, a ver si podemos mientras retomar la comunicación. 2944 784040. Sí. Y vamos a aprovechar, ya que dijiste el número de teléfono, para pedirle a los nenes y a las nenas que participen. ¿Qué te parece? Les vamos a pedir, la consigna de esta mañana va a ser que piensen tres palabras que rimen con tero. Tero. Si rima con tero, tiene que terminar con ero. Otra opción puede ser que rime con cangrejo. Entonces tendrían que ser palabras que terminen con ejo. O también, por último, puede ser palabras que rimen con tiburón. Entonces tiene que terminar con on. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bueno, los que tengan esas tres palabras, que nos llamen y nos digan cuáles son esas palabras que riman con tero, con cangrejo o con tiburón. Elijan una. Así pueden participar varios y varias. A ver ahí si está Graciela, si tenemos suerte. Hola, Gra. Hola. ¿Estás ahí? Sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Yo, vean acá, re complicada con las líneas, no andan teléfono, no anda nada. No anda nada hoy, sí, se nos está complicando. Se pero ve bueno. Que la conectividad sí, con la lluvia sí. Se está complicando. La lluvia, el viento nos complica un poquito esto. Pero bueno, acá estamos. Qué bueno que Primer Grado llegó a su programa de radio. Sí, la primera vez que Primero hace un programa de radio, estamos muy emocionados porque es una de las oportunidades que nos trajo la cuarentena, ¿no? Sí, que el turno tarde se anima a hacer el programa de radio de la escuela. Sí, sí. Así hasta que ahora no había sucedido. No, por eso estamos contentos, era algo que teníamos ganas hace rato, así que, bueno, se está concretando. Nati, sí. Me pareció maravilloso cómo ustedes pudieron ir contando a los oyentes de la radio, a los vecinos, a las vecinas, cómo fue la propuesta alfabetizadora. Y me parecía que era importante agregar el objetivo de la alfabetización es poner en contacto a los niños y las niñas con la cultura escrita. Y por eso no lo hacemos en forma aislada, con sonidos y letras, sino que trabajamos con los productos de la cultura. Y María Elena Walsh ha hecho unas producciones culturales maravillosas. Por eso ha sido el eje de nuestro trabajo. Fíjate cómo sigue vigente, ¿no? Pasan los años, pasan las generaciones y seguimos apelando a ella para aprender, para disfrutar de la literatura, de las canciones. La verdad es que nos ha dejado una obra hermosa y que ha inspirado también a muchísimos artistas después. Tal cual. Nati, en realidad conectarme para decir esto era una excusa, porque sabes que yo quería decir otra cosa. Vos siempre querés estar, no puede faltar. Dale. Mira, tanto Jorge como yo queremos en esta instancia reconocer la tarea de todos los compañeros y compañeras de la escuela, que para nosotras es un orgullo ser parte de ese equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que tiene compromiso, tiene amor, tiene responsabilidad por la tarea docente. Y miramos las producciones que van logrando semana a semana y nos emociona verlas. Bueno. Así que no podíamos dejar de reconocer esta tarea porque, bueno, llevamos mucho tiempo de cuarentena. Todo se complica el trabajo, se complican las comunicaciones, se complica la situación económica, se complica la convivencia familiar. Se complica. Las familias sí. Nos lo cuentan sí. En los mails, en los mensajes. Todo se complica y todos nuestros compañeros siguen sosteniendo la tarea cotidiana con este compromiso y amor, así que nos parecía central poder explicitarlo y compartirlo con toda la comunidad. Bueno, me puse colorada, no se ve. Gracias por las flores que nos tiran Graciela y Jorgelina. Gracias. Ustedes también, siempre presentes. Bueno, dale, vamos a esperar entonces el llamado de ella. Bueno, Nati, y una sí. Aclaración recortita. Sí. También se sumó durante este periodo a la escuela Jazmín, una alumna que sí. Va a ser parte de tercer grado. Ah, bueno. Hermana de otra nena de Emi, bueno. Alumna de primero. Así que aprovechamos a darle la bienvenida a las dos familias que se sumaron. Bienvenida Jazmín, entonces, también. Le mandamos un beso bienvenida. Grande. Bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, y los dejo con el programa que si no va a terminar a las 2 de la tarde. Sí, queremos escuchar a los nenes y a las nenas. Tenemos un montón de material, así que te mandamos un beso explotaban grande. Explotaban los teléfonos. Sí. Un beso grande, gracias. Chau. Chau, chau. Yo voy a decir, hablando de teléfono, voy a decir el número de teléfono de esta 105.5-2944-7840-40 porque está sonando el teléfono, así que vamos a ir primero a una ronda de mensajes telefónicos. La voz que nos une, el programa de la escuela 324 de Villa Los Coigües. Hola, buenos días chicos, chicas. Le hablamos desde Lobos, provincia de Buenos Aires. Mariano Lacoste, conocido de Amador López. Amador López, por supuesto. Ana, la tía, estamos escuchando acá el programa de ustedes y bueno, nos resulta muy lindo y muy agradable todo. Además, quiero mandarles, le queremos mandar con... Ana, un saludo a todos los chicos de los Coihue y bueno, a los padres por el programa que están realizando. Un abrazo y un beso muy fuerte. Hola, soy Abril Cudeiro, tiburón rima con almohadón, emoción y canción. Familia Mimi, Javi, tía Lolo, en Mimi y Abuelo, en Guli, Dani y toda mi familia. Y un saludo a la señora Nati. Díganle a la señora Nati que en siete días es mi cumpleaños. Besos. ¡Mua, chao! Besos a la señora Nati. Hola, soy Ignacio. Lo que rima con tiburón es avión, sillón y salón. Hola, buen día. Soy Oscar de Lobos, abuelo de Amador. Y bueno, estoy muy contento por lo que están haciendo ahí en los Coihues, los chicos de primer grado, con las maestras y con la gente de la radio. Así que felicitaciones a todos los que contribuyen a que esto salga tan bien. Y bueno, un beso a Amador y a todos sus compañeritos. Y bueno, felicitaciones para todos. Chao. Nos hacen estudiar mucho. Hay un tiburón que nada y es más, y se ajusta el cinturón, soy Caimea de Buenos Aires. Hola, soy Fran de Cuarto, y bueno, respecto a algo que rime con cangrejo, me inventé, bueno, una rima. Un viejo tropezó con un cangrejo cayéndose sobre un espejo. Hola Nati, soy Lucas. Quiero decir que te rima con peyoteo y sombrero. Acá tengo uno de leer. Nati dice: bienvenido primer grado a la radio, besos Nati, Fabi, Linda, María Elena Walsh, Adri. Y dice: yo fui la reina batata en el jardín cuando tenía 5 años, hace 54 años nada más. Wow. Pero me recontra acuerdo. Bueno, mire, saludo, cuando la vea le voy a decir: ¿cómo le va, señora reina batata? Qué lindo escuchar a... Buenos días. Empiezan a mandar rimas que con las palabras que pedimos. Me encanta que se hayan sumado a la propuesta. También gracias a la familia que llaman desde todos lados, a los amigos y a las amigas. Yo voy a aprovechar también. Quiero saludar a mi mamá que me está escuchando desde Buenos Aires, a Lucio y a Sergio que me están escuchando acá en los Coihues. Aprovecho, ¿no? Mando ahí. Y bueno, y que sigan llamando a las familias. Hay mucha familia en Lobos, parece, llamando, ¿no? La familia Amador, qué bueno. Y me encanta que se hayan sumado también chicos de otros grados como Luca, Fran, de grados más grandes y que también estén escuchando. Les mando un beso muy grande. Repetimos el teléfono y vamos a un tema musical. 2944-7840-40. 2944-7840. Mensajes de texto, audio de WhatsApp. Les pedimos que no llamen por teléfono porque se nos corta cuando queremos tirar los WhatsApp al aire. Así que hay un teléfono que está tratando de comunicarse. Que mande un audio o nos mande un texto. Eso sería lo ideal. Y si no, bueno, le buscamos la manera. ¿Qué vamos a hacer? Buenos días, FM Los Coihues. Soy el papá de Ignacio Lescano, de primer grado, de la Escuela 324. Y quería mandarle un gran beso y fuerte abrazo a esta personita maravillosa que nos alegra todos nuestros días. Y quería destacar y felicitar a todos los involucrados por esta iniciativa de interacción social con nuestros hijos. Muchas gracias. Buenos días, soy el papá de Lautaro Lescano y quería mandarle un fuerte, fuerte abrazo y decirle que lo amamos con todo el alma. Gracias, Lauti, por elegirnos como tu familia. Y gracias, FM Los Coihues, por este espacio. Saludos. Bueno, y vamos a seguir con el siguiente bloque. Bueno, ahora sí viene la parte en la que queremos escuchar los recitados de los nenes y las nenas. Cómo han practicado esos limericks y los han grabado y los han mandado. Estos limericks, nosotros los estuvimos leyendo del libro que se llama So Loco. A partir de ellos pudimos descubrir personajes, descubrir rimas, fuimos conociendo sonidos, letras, palabras. Y todo esto nos ayuda a aprender a leer y escribir, que es el gran desafío de este año. ¿Qué les parece si los escuchamos a los nenes y a las nenas? Vamos a ir escuchando de a poquito porque tenemos bastante. Así que bueno, a ver. Paloma, palomita de la puna, mira que no te roben tu fortuna. Esa que con descuido olvidas en el nido. Un rayito de sol y otro de luna. Si cacó el día, vemos una foca que junta manaitas con la boca, que fuma y haga sola. Y esquive con la cola. Llamemos a Lotor, la foca es loca. Un hipopótamo tan chiquitito que padezca de lejos un mosquito, que se pueda dar dupa y mirarlo con lupa, debe ser un hipopotamito. En el medio del mar nada un atún, estilo mariposa y al tuntún. Nadando a la carrera, quizás ganar le espera. Si no es la maratón, la maratón. Un sapo médico en calamuchita cobra 20 centavos la visita. Y su única receta ordena estar a dieta de chupetines de remolacha frita. Hola, señor. Y es el merique de sapo y dice así. Un sapo médico en calamuchita cobra 20 centavos la visita. Su única receta en estar a dieta de chupetín de remolacha frita. Si algún día ves una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamemos al doctor, la foca es loca. Bebe, gato, gato, quiete, oso. Cuatro. Hola, soy Juliana del séptimo. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar, en la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña Gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. Dos, nueve, gato, gato, siete, ocho, cuatro, cero, cuatro. Hola, soy Juliana del séptimo. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Nati, antes de entrar a este bloque, quiero agradecer a uno de los dos locutores estrella que tiene esta radio. Por un lado, estábamos escuchando a Emi, locutora, pero hiperestrella. Y de a Emi, seguro que está escuchando. Un saludo muy grande a Emi. Un saludo a Emi. Y el otro locutor estrella, que ya es una persona grande que va a la escuela secundaria, el locutor Joaquín. Un beso también, a Joaquín también. Si nos está escuchando, le mandamos un abrazo grande a ellos y a las familias. Así que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? No, todavía no. Pará, que falta un montón. Primero, quiero felicitar a los recitadores que pasaron recién, que es una dulzura, es un mimo al alma escuchar los limericks recitados por ellos y por ellas. Y después, bueno, ahora les quiero contar que antes de grabarlo, los chicos, con ayuda de las familias, escribieron los limericks en el cuaderno, pudieron leer dónde estaban escritos los nombres de los personajes, escribieron esos nombres bien grandes, encontraron rimas. La verdad es que hicieron un trabajo muy importante antes de llegar a recitarlos así de lindo. Pero también trabajaron con la señora Roxy de Plástica, que la llamamos ahora para que nos cuente un poquito qué fue lo que cuál fue la propuesta de ella. Hola, Roxy, ¿estás ahí? Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo bien, re contenta con esta experiencia, acompañándolas en lengua y en matemáticas desde Plástica. Me divertí muchísimo aprendiendo los limericks y viendo las respuestas que enviaron por mail. ¿Nos querés contar un poquito cuál fue la propuesta que hiciste vos para acompañar? Sí, articulamos con lengua y con matemática. Entonces la propuesta fue construir los personajes de los limericks con formas geométricas. ¿Y qué resultó de eso? ¿Tuviste alguna respuesta? ¿Te mandaron alguna foto? Me mandaron unas fotos maravillosas, me he reído, he llorado, me ha pasado de todo. Y ahora tengo muchas ganas de que hagamos una muestra en algún momento para poder compartir. Muy bien, se viene la muestra. Maravilloso. Sí, y agradecida a todos los adultos que acompañan, que pueden ser las mamás, los papás, los hermanos mayores, los abuelos. Claro, los chicos hacían carteles, ¿no? Un poco la idea era llevar lo que hacíamos en el aula a cada casa. Entonces propusimos hacer carteles con las imágenes de los personajes, y esa era la propuesta tuya. Fue con figuras geométricas, ¿no? La verdad es que salieron unas cosas muy originales. Escribir el nombre bien grande. Entonces cuando los nenes o las nenas necesiten volver a ese sonido para ver cómo se escribe, puedan tener una referencia. Un poco lo que haríamos en el aula, pero en cada casa. y la verdad es que están quedando unas galerías del Zoloco impresionantes, muy lindas, sí. Estaría buenísimo poder armar una muestra cuando volvamos a la escuela. Sí. Lograron construir con formas y con colores en plástica lo que construyeron con palabras, con letras en lengua, ¿no? Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. ¿Y vos, Roxy, te aprendiste algún limerick que quieras compartir con nosotros? Sí, yo elegí uno para compartirlo. ¿Leo ahora? Dale. Dice así. ¿Saben qué le sucede a esa lombriz que se siente infeliz, muy infeliz? Pues no le pasa nada, solo que está resfriada y no puede sonarse la nariz. Ah, muy bueno, muy bueno. Te lo aprendiste. Son disparatados. Y claro, son rimas sí. Disparatadas. Bueno, ¿algo sí. más que quieras compartirnos? Bueno, agradecer. Lo único que me sale es agradecer y a ustedes también, mis compañeras, porque haber trabajado de esta manera articulada enriquece mucho mi tarea. Y bueno, que sigamos aprendiendo juntas. Bueno, gracias a vos también, Roxy. Te mandamos un beso grande. Vamos a seguir escuchando otra tanda de recitados. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Parece que Japón hay un mono durmiendo la siesta con kimono. ¿Qué cosa tan rara es? Decía un japonés. Ver a un mono en kimono haciendo nono. En Tucumán vivía una tortuga viejísima, pero sin una arruga. Porque en toda ocasión tuvo la precaución de comer bien planchada la lechuga. Sapo médico en Calamuchita, da 20 centavos la visita. La receta es una estada dieta, tin a remolacha a frita. En medio de la mar nada un atún, estilo mariposa y al tuntún. Nadando a la carrera, quizás ganar espera. Si no es la maratón, la maratón. En el fondo del mar, una tonina con vestido de cola y capelina. ¿Qué creen que le pasa? Nada, se queda en casa, solita y aburrida en la cocina. Soy Margarita Antú. Si alguna vez conocen una tucha que en un árbol muy alto hizo su cucha, que solamente nada en agua no mojada. Señores y señoras, esa tucha es tan mucha. Y raudamente nos vamos ya, seguimos aquí, 2944-784040, nos vamos a la próxima comunicación telefónica, Nati. Ya está, aunque usted no lo crea, la tecnología nos permite hacer llamadas todos en un mismo bloque, estamos bien, como locos hoy. A ver, pruebe, yo me hago tanto el canchero. Hola Gloria, ¿estás ahí? Hola, hola, hola, buen día Nati, buen día Fabi. ¿Cómo estás? Bien, re contenta escuchándolos. Quería aprovechar a saludar a todos los chicos de primero, a todas las nenas de primero y a toda la comunidad. Un gustazo estar ahí. Bueno, Gloria, la profe de Educación Física, también quería estar presente y contarnos un poquito de cómo están trabajando. Y bueno, seguramente se practicó algún limerick también para contarnos. Desde las 9 estoy practicándolo, a ver si se me traba la lengua. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito primero qué es lo que estuvieron trabajando o cuál fue la propuesta desde Educación Física, que también tiene su desafío, ¿no? Y bueno, justo claro, escuchando a la señora Roxy, ¿no? Digo, desde el área de educación física, donde lo que buscamos es el movimiento, en esta época de guardarnos y de cuidarnos en casa, un re desafío desde educación física, lograr generar esos espacios de movimiento para los chicos y para las familias. Así claro. Que fue, por un lado, un re desafío conectarnos con la tecnología como profes. Sí. Y eso estuvo re bueno. Y a la vez, que la propuesta sea posible que la pueda acompañar cualquier familiar. Así que yo creo que el producto está bueno, está muy bueno. Y mirando, porque aproveché a sentarme y mirar desde marzo ahora cómo fuimos llevando todos los contenidos. Y la verdad que hay un hilo conductor buenísimo, que ojalá que las familias lo hayan podido llevar adelante. Te cuento que cada familia, después de la propuesta semanal que les damos, ellas nos envían una foto. Sí. Porque claro, ¿cómo ver si realmente la propuesta se pudo hacer o no? Porque videos, es complejo enviar videos a través de mail. Entonces, hemos recibido fotos de los chicos haciendo las propuestas. Y la verdad que es muy lindo, re lindo, y valoro y rescato y felicito a las familias que se comprometen con las propuestas y nos envían fotos. Hay algunas familias que me han podido enviar videos y los pude ver, otros no. Pero bueno, el comentario, la devolución de la familia es lo que nos fortalece, lo que me da ganas de cada semana ir mejorando las propuestas. Te cuento que en primer ciclo estamos con la señora Virginia, sí. Que ella arrancó ahí una semana antes de que arranque el problema de la pandemia. Sí. Entonces juntas vamos elaborando esto. Y nada, para no hacértela muy, muy larga, mirando un poco todo lo que se fue trabajando, hemos arrancado desde lo más sencillo, lo más posible, porque el tiempo en marzo y abril estuvo bellísimo. Sí. Así que agarrarnos con lo que el espacio nos daba, ¿no? Decir, bueno, propuestas en el afuera, armar circuitos con las familias, generando esa creatividad, decir, bueno, trepar un árbol, salto una soga, acomodo los tronquitos para hacer un juego de saltar con uno y dos pies. Y todo lo que nos generaba los espacios para poder aplicar el movimiento a eso. Y eso realmente salió buenísimo. Una de las cosas que aprendimos con la pandemia es a arreglarnos con las cosas que tenemos en casa, ¿no? Sí, y ahora que el tiempo se complicó un poco, también es con poco espacio. Porque con poco también espacio. Hay que pensar, sí, que en las familias, en general en los códigos, todos tienen varios hijos, así que ese espacio tenía que ser posible para moverse también. Y ahí es donde aparecen desafíos re buenos, porque el equilibrio es una de las maneras de trabajarlas con poco espacio. Claro. Y ahí la semana pasada enviamos un viaje en moto que me costó un montón hacerlo, así que está re bueno para mí también porque me compromete como profe. ¿Sí? Viajamos en moto, apoyando un pie en el piso. Lo vi, muy divertido. Sí, la verdad que hacerlo también estuvo divertido. Y trabajamos algo re lindo que fue la postura. Esto también nos a todos nos cambió lo cotidiano, ¿no? Estar más tiempo sentados, bueno, pensar en cómo me siento, ¿sí? Cómo trabajo con las tareas, cómo me siento en la compu, más tiempo de celu, porque los chicos buscan las tareas o escriben. Entonces, bueno, trabajar un poquito la postura para que, como esto no sabemos qué tiempo va a tener, estar bien, ¿sí? Sí. Siempre buscando el bienestar de todos. Sí, estar muy, muy atentos y atentas a las posturas, a movernos. Si estamos mucho tiempo sentados en una compu, bueno, levantarnos, sí. y dar una vueltita y después seguir, sí, sí. También para volver a concentrarnos, ¿no? A veces nos cuesta eso, vemos cuando los nenes y las nenas están haciendo la tarea que conviene cortar para hacer un recreíto, movernos, sí. Un poquito, tomar un poquito de agua y después volver, ¿no? Sí, y bueno, y quiero hacerte una mención especial, ¿no? Realmente a mí, digamos, como mamá, como profe, todo esto nos generó un montón de cosas adentro, y los tiempos en casa cambiaron un montón, desde cómo uno se compromete a hacer la tarea con los hijos, a como profe, cómo generar el espacio en otras familias. Sí. Y la verdad que hemos tenido devoluciones bellísimas, Nati. En primer grado, bueno. Muchas familias se comprometieron, no solo a decir, bueno, te mando una foto, sino yo lo que me gusta ahondar es cómo se sintió el nene con la propuesta, la nena con la propuesta, resultó fácil, difícil, le gustó o no le gustó, porque sí. Ese también es un recorrido, claro. En ver qué necesitan ellos para que nosotros podamos dar una respuesta a eso. Así que bueno, y también aprovechar para decirle a las familias que no han hecho devoluciones aún, que las espero con muchas ansias, porque Sí, porque eso me llena el alma, verlos sí. contentos y la verdad que sí. Así alguna que palabrita, por lo menos. Alguna sí, palabrita, sí. alguna devolución con pocas palabras también, sí, también sirve, sí. aporta. Sí, sí, esta semana me voy a estar comunicando por mail con cada familia, si Dios quiere, y ahí. Muy bien. Y ahí iremos intercambiando. Bueno, Gloria, y a ver, queremos escuchar tu limerick. ¿Estás ay, lista? Espero no trabarme, ¿eh? Espera que tomo aire. Ahí va, ¿eh? Sí. Si un toro, en vez de ser todo de cuero, es de plumas, vuela muy ligero, si tiene dos patitas muy largas y finitas, basta, ya sé, no es toro, sino tero. Muy bien. Está buenísimo. Buenísimo, Nati. Muy bien, gracias, Gloria. Bueno, te mandamos un beso grande. Bueno, gracias. ¿Querés mandar algún saludito más? Sí, sí, sin duda, a todas las familias, a todas las familias de nuestra comunidad, a todo el equipo directivo que nos reacompaña, al equipo de compañeras y compañeros que, la verdad que, codo a codo, sin duda, como el COVID, codo a codo estamos laburando para que esto salga bien y que las familias sepan, y eso, que estén súper, súper confiadas de que cada propuesta está pensada para cada una de las familias, para cada uno de los chicos, para cada uno de los grados, ¿sí? Que hay un laburo atrás de todo esto para que esto tenga sentido, ¿sí? Así que nada, que confíen y que se dejen llevar por las propuestas y que las disfruten. Bueno, solo eso, Nati. Gracias, Gloria. Bueno, a ver si llaman Julie, ¿no? Que es otra de las conductoras, ay, sí, estrellas de la radio. Que nos haga un llamadito, y Mateo sí, también, y que nos digan a ver qué palabras riman con tero, cangrejo o tiburón. Dale, Nati, gracias a Fabi, que hace, la verdad que hace un re programón, con todo lo que se lleva por delante. Buenísimo. Beso grande, Glory. Que anden bien, gracias, los sigo escuchando. Dale. Y seguimos. La voz que nos une, el programa de radio de la escuela 324, soy Anouk de Villa Los Coyes. ¡Qué vanidad, señor la del cangrejo! Pesar de ser feo, gordo y viejo, camina de costado, mirando con cuidado si llega a pasar por un espejo. Si en el mar guarda tanta impresión, encontrarse con un tiburón, mucho más feo, encontrarlo en el paseo, en la plaza, en Molón. Una pava con fama de letrada fue a decir un discurso en Ensenada. La aplaudió mucha gente, pero naturalmente la pava solo dijo una pavada. Soy Gaspar. Llueve mucho, decía un chimpancé. Siempre salí y no me mojé. Más lo que sucedía es que allí no llovía, solamente llovía en Santa Fe. Si alguna vez conocen una tucha que en un árbol muy alto hizo su cucha, que solamente nala en agua no mojada, señores y señoras, esa tucha está en su mucha. Una vaca que come con cuchara, que tiene el reloj en vez de cara, que vuela y habla inglés. Seguro es una vaca muy rara. Todos los jueves a las 11 de la mañana, con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por ahí allí. Su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Toda esa gente se engana, tan finge que... Continuamos aquí en el programa de la escuela 324. Tenemos una ronda de llamado 2944-784040. El teléfono de la 105.5. Nati, están como locos los teléfonos, pero arde el teléfono en el día de hoy. Y contar también que estamos escuchando música de la propia autora, de María Elena Walsh, a lo largo del programa, que eso también está bueno. Igual los chicos y las chicas ya de María Elena Walsh, debe sonar algo y dice, ese lo tengo, ese lo hablé con la señorita Nati, sí. Ese lo hablé con la señorita Nicole. Igual está bueno volver a escuchar, ¿no? Ahora que es, digamos, sencillo conseguir los temas, está bueno volver a escuchar a María Elena Walsh, ¿no? Sigue vigente completamente. Así que los y las invitamos a que la busquen y sigan llenando sus tardes de sus canciones. Ronda de mensajes entonces en la 105.5. Hola, soy Julie de séptimo y palabras que riman con tero es cartero, sopero, ropero y romero. Chao, saludos. Acá me dicen gracias, gracias a Graciela por haber participado de este programa. Me dice gracias a mí, si lo importante es que estén al aire todos los de primer grado. Ahí hay más, mirá. Buen día para todos y todas. Quería mandarle un beso enorme a Ignacio de parte de su padrino Javi desde Buenos Aires. Además, felicitar a toda la comunidad educativa de la escuela y la radio por el programa. Y por último, un beso para Lauti, el hermano de Nacho. Muchas felicitaciones para todos y todas. Hola, yo soy Feliz. Esto es para la conductora Nati. Chao, bye. Hola, soy Gaspar, tero, marinero, jardinero, ternero. Hola, señor Nati. Molongo soy gigante de bastón, varea y guantes, dando muchas volteretas, pie pararon sus maletas, soy caimera de Buenos Aires. Hola, soy Nehuel, estoy escuchando a mi hermana Luna. Besitos, chau chau. Hola, soy Luna y tero rima con cero. Y cangrejo, catalejo. Muchos besos y abrazos para Nachito de parte de los abuelos. Te queremos mucho. Besitos, chau chau. Soy Yane. Quería saludar a mis señores y a mi familia, a mis amigos. Soy Enzo de tercero. Me encanta el programa. Un beso a todos. Buen día, soy la mamá de Yannick de primero. Estamos muy contentos con ese programa y queríamos saludar a las señas que son maravillosas y decirles que estamos muy contentos con todo y mandar un saludo a la familia de Yannick de Brasil y de Argentina que los escuchan. Besitos. Hola, acá estamos Maru y Seba, los tíos de Ciro de primer grado. Queríamos mandarle un beso a él y a todos sus amigos y felicitaciones a las maestras por el trabajo que están haciendo. Beso grande a meterle. Hola, soy Ciro y le mando saludos a mi tío Seba, a mi tía Marian y a mi abuelo Tito y a mi abuela Titi. Hola, soy Nehuen de segundo grado. Hice una rima disparatada para que ustedes escuchen. Tiburón limón tenía unas amigas que comían migas. A la mañana en la casa de Ana. Chao, soy Neui. Este es de Leer, Nati dice, hola, qué lindo este encuentro de todos los jueves. Un beso enorme para los chiques de tercero, sexto y séptimo, Señor Clau, y para Nati y Nick. Hermoso programa, un muy feliz cumple para Anita de sexto y para el profe Lucas Malman. Esos son los mensajes que tenemos más, pero vamos a volver a la rutina y después volvemos a nuevos mensajes. Bueno, gracias. Gracias por participar a todas las personas que llaman de todos lados. Bueno, como ya estuvimos contando sobre este libro que estamos estudiando, El Zoo Loco, la autora es María Elena Walsh, y a veces para entender un poquito mejor la obra, o los textos, los cuentos, las poesías que leemos, nos sirve conocer la historia de vida de los autores y de las autoras, que se llama biografía. En este caso vamos a conocer un poquito sobre la biografía de María Elena Walsh, pero como yo mucho tampoco sabía, le pedí a los nenes y a las nenas si me podían ayudar a investigar. Y no sabés todas las cosas que descubrimos. ¿Quieren escucharlas? La señora Romy Santa en el jardín nos leyó Dailan Kiski. Elena Pons inventó los limedits. El mono con la naranja, el perro salchicha, también hizo cuentos como La princesa Zumtimuki y El paquete de Osopete. Nació el 1 de febrero. ¿Dónde? En Ramones Mejía. Tengo un libro de María Elena Walsh que dice que sus creaciones fueron traducidas al inglés, francés, italiano, sueco, hebreo, danés y guaraní. Dailan Kiski apareció un buen día, cambió la vida de toda la familia, porque aunque te parezca mentira, no es fácil cuidar un elefante, sobre todo si queda dormido arriba de una plantita que crece hasta las nubes. ¿Sabían que los limericks son poemas disparatados que su padre, Don Enrique, le cantaba antes de que María Elena aprendiera a leer? María Elena Walsh nació en Ramos Mejía el 1 de febrero de 1930. María Elena Walsh a los 17 años publicó su primer libro y a lo largo de su vida escribió 50 libros y 20 discos. María Elena Walsh en su infancia vivía en una casa enorme con patos, gallinas y frutales, donde ahí se inspiró para cantar muchas de sus canciones. Hola, soy Margarita Antú, y además de que Elena María Elena Walsh, que es la autora de los limericks y libros, era compositora de teatro y cine, también era poeta, cantante y también era de televisión. Es una figura esencial de la cultura argentina. Un beso. María Elena Walsh nació el primero de febrero de 1930 en Ramos Mejía. Los países en que vivió fueron Argentina, Estados Unidos, Panamá y Francia. En su familia eran el papá Enrique Walsh, la mamá Lucía Elena Monsalvo, hermana Susana, sus abuelos David y Añez Juar. María Elena Walsh también era autora de varias canciones populares para adultos, entre ellas como Las Ligara, Serenata para Tierra de Uno, y el Valle y el Volcán. Soy Yannick y me encantan sus canciones infantiles. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Villa Los Coihues. Quédate en casa. Impresionante, Nati. Me llevo toda la biografía de María Elena Walsh en la cabeza hoy. ¿Viste cómo entre todos y todas pudimos ir armando la historia de su vida? Es hermoso esto, cómo podemos construir juntos, ¿no? También escuchamos un pedacito de... Nos contaron un pedacito de la novela de Aylan Kifke, que es hermosa. Si todavía no la leyeron o no la escucharon, están invitados a hacerla. Y Luna también nos contaba algo sobre el papá de María Elena Walsh. Y yo les quiero, recuperando eso que contó Luna, quiero leerles un pedacito de la autobiografía que escribió ella. O sea, ella contó sobre su vida y lo escribió pensando en palabras que lleguen a nenas y nenas. Nenas y nenes. Esto lo pueden encontrar en El cuento de la autora. Y dice así: mi papá me inculcó, por el ejemplo y no por la fuerza, el placer de la buena lectura y a jugar a las rimas y a las adivinanzas, en inglés y en español, como si las palabras fueran otros tantos juguetes. Bueno, y esta parte me parece muy hermosa y es un poco la propuesta que queremos hacer, que queremos retomar hoy. Que las familias y las casas se puedan llenar de rimas, de personajes, de disparates que nos ayuden a aprender, a conocer y a crear, ¿no? Solamente por el placer de crear y de escuchar esas palabras. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción más y después algunos mensajitos más que tenemos ahí. Vuelvo a decir el teléfono y contar que este programa de la Escuela 324 se repite el día sábado a las 5:30 de la tarde. Lo van a poder volver a escuchar aquí en el aire de la 105.5 y que aparte después los programas se suben al blog de la Escuela 324. Así que si lo agarraste empezado, si te lo perdiste, si no pudiste porque tenías otras cosas para hacer, lo podés escuchar sábado 5:30 de la tarde. Yo lo voy a escuchar a ver cómo salió, ¿no? Por supuesto. Así, escucha. Dice, mirá, Fabián lo quiso ahí en ese momento. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Oh, sí, celosito en mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar. hagas el osito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con 14 pescaditos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando esté solito un poco de conversación. Osillas en el osito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela. Osillas en losito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero todo lo que guardan los espejos y una flor adentro de un raviol. Y también una galera con conejos y una pelota que haga gol. Osillas en losito en el bazar. Quiso comprar. Quiero un cielo bien celeste, aunque me cueste. De verdad, no cielo de postal. Para irme por el este y el oeste en una cápsula espacial. O si hace el osito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Continuamos en el programa de la Escuela 324 con primer grado y lo que estamos aprendiendo aquí desde la radio con este programa dedicado a María Elena Walsh. De verdad, impresionante, Nati, pero la cantidad de conocimientos que me llevo. ¿Puedo contar, ¿viste? Tener una confesión? Sí, claro. A mí me regalaban mucho, uno de los libros que más de los regalos que más me hacían cuando era chico era libros. Ah, qué, ¿no? Qué muchos suerte. Libros infantiles, colecciones de eso de autos, trenes y barcos que venían, wow, con dibujo, animales de mar, así. Pero igual yo prestaba algunos libros, pero los que más me costaba prestar eran los libros de María Elena Walsh, porque eran libros muy, muy lindos con unas ilustraciones de todo color. La verdad que te llenaban el corazón con, sí, todo eso dibujos. Y aparte te llevaban a otro mundo. Eso tenían. Sí, y te inspiran, ¿viste? Te inspiran a seguir jugando, a seguir buscando disparates, a seguir buscando rimas, a seguir creando personajes. Porque la verdad es que como creaba personajes María Elena Walsh, ¿no? Tremendo. Y me contabas vos también al principio, hoy cuando charlábamos, que tenías el Zoo Loco. Tenía, ¿eras chico? Sí, tenía el Zoo Loco. El que descubrí aquí de grande, gracias a la biblioteca Carrie Lafken, fue el de Dailan Kifke. El de Dailan Kifke. Ah, es precioso. Es una novela. Es una novela dirigida a niños y a niñas pequeños. Así que es los que tengan chicos chiquitos, los invito a leerla porque es una maravilla. Es una maravilla. Vamos a una ronda de mensajes. Dale. Hacemos ronda de mensajes y ya, dale, entramos, dale, en el último bloque, ¿no? Sí, ya estamos llegando al último bloque. Ronda de mensajes entonces en el 2944-784040, el teléfono de la 105.5 en este La Voz que nos une, número 6. La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Colores. Hola Nati, hola chicos y chicas, qué lindo escucharlos y escucharlas, me encantan esos limericks. Estoy escuchando la radio con mi hija Guillermina, que le encanta María Elena Walsh. Los y las felicito, bravo Nico, bravo Nati, gracias Fabi siempre ahí acompañando, les mando un beso. Este al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste del jacaranda. una flor y otra flor celeste del jacaranda. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva de jacaranda. Soy Malay de tercer grado, saludo a mis compañeros, a mis señas. Quería agradecerles por este gran trabajo con esta hermosa herramienta educativa que es la radio y saludar a Nati, que la conocíamos ya en su faceta como maestra, pero como conductora radial es la primera vez que la escuchamos y la estamos disfrutando. Saludos desde Buenos Aires. Este de Leer de Buenos Aires, felicitaciones a primer grado, muy lindo el programa, saludos a Ciro de primero, a Titi y sus abuelos, saludos a Ciro de Titi y Tito, sus abuelos que lo quieren mucho, desde Inglaterra, manda a Ciro un beso. Qué lindo. Su tía, cómo nos acerca la radio, cómo nos acerca. Bueno, yo voy a aprovechar a mandarle un besito también a mis sobrinos, a Facu y a Santi, que están en Perú y me están escuchando. Y acá, hola, gracias a la radio por este espacio de comunicación social que se manifiesta a través de la diversidad de las voces. Gracias a Nati y Nicole, que con su trabajo sostenido y amoroso nos acompañan en las tareas de todos los días. Y gracias a las rondas virtuales que nos acompañan siempre en la merienda. Este saludo y un abrazo grande manda Ángeles aquí a la 105.5. Y a ver un audio. Soy Abril Cudeiro, me gusta la radio. Oh, Abril, también un abrazo grande. Tengo más. Espere, que tengo más. Somos Antonio y Adriana, abuelos de Simona y Almendra de primero. Felicito a todas las niñas y les docentes que demuestran la profesionalidad puesta en acto. Los vamos a escuchar todos los jueves. ¡Qué grande! Un saludo grande también. Tengo más. No se me vaya, Nati, no se me vaya. No se ponga la campera que tenemos no. Un montón de audio todavía. No. Y a ver si siguen llamando para decirnos palabras que rimen con tero, con cangrejo y con tiburón. Sí, que todavía tenemos un ratito para recibir mensajes de vamos, los nenes y las nenas. Vamos con más mensajes. Un saludo enorme para mis nietos Lautaro y Nacho. Y para Nacho, doble saludo, porque en 7 días cumple 6 añitos. Desde Buenos Aires, la Abu, el Velo y Mimi. Los amamos. ¡Mua! Hola a todos, soy la tía Lolo de Buenos Aires. Quería mandarle un saludo a todo primer grado y en especial un gran saludo a Nachito de primer grado y su hermano Lauti. Decirle que los amamos mucho, toda la familia de Buenos Aires. El programa está genial y me hicieron acordar cuando yo estaba en primer grado y la señora nos enseñaba todas las canciones de María Elena Walsh y bailábamos el twist del mono liso. Y yo hice de la naranja. Besos a todos, los amamos, la tía Lolo. Un beso gigante para todos los chicos. Felicitaciones por el trabajo. Conozco la escuela desde hace mucho porque mis primos iban ahí y ahora van mis sobrinos. Así que un beso gigante para Yannick, mi sobrino de la tía Cime de Buenos Aires. Hola, soy Mónica, la abuela de Amador, de Lobos, llamo. Quería saludarlos a todos los nenes también. Y especialmente a Amador, que desde acá, que lo estamos extrañando mucho y que esperamos que venga pronto. Y felicitaciones por la radio. Muchos éxitos. Hola, buen día. Llamo de Lobos, provincia de Buenos Aires. Soy Mónica, la abuela de Amador. Y quería saludar a todos los nenes de primer grado de la escuelita 324 de Los Coigües. Bueno, que tengan un muy buen día y los felicito por esta radio. Bueno, un saludo muy grande, quiero mandarle también a Amador especialmente. Te quiero mucho, Amador. Este es de Leer, de la tía. De la tía Cariño, su bisabuelo, Papo, y su tía Andy de Buenos Aires. Esto es para Ciro. Felicitaciones a las maestras, dicen también. Qué cantidad de mensajes, Nati Tac, pero qué endiablado bueno. Está el teléfono. Se me está derritiendo el teléfono en las manos. Tengo más. Espere, que tengo más. Que si no, después soy nos vamos. Soy Rachi de séptimo grado y voy a leer palabras que riman con cangrejo. Alejo, espejo, parejo, correjo, viejo, azulejo, no sé, acomplejo, aconsejo, no sé. Bueno, hay muchas más, pero yo solo sé. Y acá nos dice, agrega conejo, por si le quedaba una más, agrega conejo también. Y acá nos dicen, hola, escuchando desde el taller, soy Johnny de... Johnny de Iñaki, puede ser, beso grande, me pone. Puede ser, bueno. Bueno, ahí también se comunicó también la seño Dani, he perdido el mensaje, pero le mandamos un abrazo a Daniela que lo mandó también. Otro mensaje más, felicitaciones para primer grado y sus sueños, excelente programa. Ah, sus sueños, no, sus sueños, vio cómo es el corrector que a veces nos hace decir cosas equivocadas. Tengo otro mensaje, ha vuelto la reina Batata a comunicarse, que se acuerda, ¿no? Sí, Adriana. Sí, sí. Adri, la reina Batata. Sí, no le diga Adriana, profesora de gimnasia, profesora de educación física. Por supuesto. Dice, hermosas pequeñas voces, dice Adriana al aire, y creo que ya prácticamente estamos cumpliendo. Vamos a los mensajitos de texto ahora, que creo que tenemos un lugar. Alejandro nos ha mandado un mensaje, ahí Ale Bernet, le agradecemos muchísimo por estar aquí en el aire también. Y tengo más. Oh, vamos a tirar todo junto, porque si no, ya después nos vamos a ir y quedan todos. Después la semana que viene nos dice, pero este era mensaje para primero, no era para vos. Hola, seños, hola, radio, hola, familias, hola, chicos y chicas de primer grado de la Escuela de Villa Los Coihues. Soy Vicky, la seño del jardín del año pasado, del turno mañana. Quiero decirles que estoy muy, muy, muy contenta y que me llena el corazón escuchar todas estas noticias y esto que me está contando Nati. Y les mando un beso enorme, gigante a ustedes y a sus familias. Muchos, muchos, muchos abrazos y sigan aprendiendo, que nos llena de felicidad. Y nos decía también el mismo oyente, para el programa de primero, dice, me encanta el programa, Vicky Laseño de Jardín del Turno Mañana, nos manda ahí un saludo. Mensaje extranjero tenemos, del otro lado del océano. Hola, Abril, te mandamos un besito enorme desde España, wow, de parte de la Tere y de tus primos. Un besito para ti y para tus compañeros. Un beso, Abril, para ti y para todos tus compañeritos. Un beso grande para todos. Wow. Qué grande, mensajes internacionales. Tenemos más, dice, va de nuevo, felicitaciones Nati y Nicole. Aprendimos un montón de parte de la seño Mecha, manda este mensaje. Creo que este es el último. Hola, desde Buenos Aires, un saludo y felicitaciones a todos los chicos, chicas y chiques de primero. Muy lindo programa, me encantaron las rimas. Me gustó mucho todo. Y bueno, felicitaciones a las maestras por el trabajo que hacen. Y un beso grande para Fabián. ¿Sabe quién es, Nati? No, ¿quién es? Mi madrina. Ay, no me digas. Sí, mi madrina, que fue una de las que me regalaba libros de María Elena Wall cuando yo tenía un par de pelos en la barba menos de los que tengo ahora. Más mensajes, más. Espere, Nati, no se me ponga ansiosa. Hola a todos y a todas, buenos días. Bueno, mi nombre es Cecilia, estoy acá desde Capital Federal escuchando el programa de radio. Me encanta la idea, la iniciativa de que primer grado participe en el programa y la propuesta de las rimas. La conozco a Nati de haber estudiado juntas como maestras. Acá yo me quedé en la locura de Capital Federal y ella se fue para aquellos pagos. Así que sé que es una gran persona y una gran docente. Bueno, les mando un beso grande. ¿Quién es, Nati? una compañera mía del profesorado. Como verán, yo compartí el link a todas mis amigas y amigos y familiares. Gracias, gracias por llamar. Me emociona mucho. Hola, buenos días. Soy Hugo, el abuelo de Amador, de acá de Lobos. En primer término, quiero agradecer a la radio que nos da la oportunidad de poder estar en contacto con las actividades de Amador en este caso. Bueno, un abrazo grande para Amador y que sigan haciendo este tipo de programas que son muy lindos y muy lindo el tema que han elegido. Así que sigan así. Un abrazo para todos. Esperemos ir pronto. Chao. Hola, bueno, yo soy Trudy, la abuela de Amador, y quería felicitarlos a todos por el programa. Me encantan las rimas y la espontaneidad de los chicos para todas las respuestas y las consignas que les han indicado. Así que felicitaciones a todos y un cariño especial a Amador y todos sus compañeritos. Gracias por este espacio que nos han brindado para compartir con los abuelos. Estamos muy emocionados. Un beso grande. Otro mensaje desde Brasil, los abuelos de Yannick. Cariños a toda la gente de los Coihues. Susana y Guillermo Lechner mandan saludos. Amamos Bariloche, especialmente a la escuelita de Villa Los Coihues. ¡Fua! Llamado de Brasil, llamado de Inglaterra, qué bárbaro. Desde Bath, Inglaterra, de parte de la tía Caro, también manda saludos a Ciro. Y creo que con esto estamos ya en la ronda de mensajes. Te volvemos a repetir entonces que este programa de la Escuela 324 lo vas a poder estar escuchando el sábado a las 5:30 de la tarde estará este programa nuevamente al aire. A mí me sigue marcando como que tengo más o menos 370 mensajes que no estoy leyendo, a ver si estoy incumpliendo con alguno. Hola, soy Alejo de Lobos. Soy tío de Amador y Simón López. Me encanta la radio, está re buena. Y les mando un abrazo a todos. Y que sigan aprendiendo los nenes cosas lindas todos los días. Hola Nati, ¿cómo te va? Soy Amaru. Hola, te estoy escuchando en la radio, Nati. Hola radio, ¿cómo les va? Soy Amaru. Oh, Amaru, que mandó 87 mensajes a Amaru. Un beso grande ahí a Amaru que nos está escuchando desde algún lugar, desde Los Villas, Los Coihues. Más o menos por acá cerca debe andar el amigo Amaru. Último, y ya nos vamos con la última de las notas y los últimos contenidos que tenemos para hoy. Una felicitación muy grande para los nenes de primer grado. Qué buena experiencia esta que están teniendo. Le mando un beso a mi sobrino Yannick y les deseo todo lo mejor para esa escuela preciosa. Soy la tía Betty, perdón, me olvidé de aclararlo. Ahora sí, Nati, estamos entrando en el último bloque de La Voz que nos une. Entrando al último bloque y terminando el programa y queremos dejarles unos juegos para que sigan jugando, sigan divirtiéndose, haciendo rimas y otros juegos que nos sirven para eso, para aprender a escuchar cada sonido de cada palabra que decimos. Nosotros en primer grado mandamos unos juegos por WhatsApp. Vieron que ahora estamos aprendiendo por WhatsApp y con el blog de la escuela. Y se los queríamos compartir. Tenemos tres propuestas para hacerles. Ahí las tenemos, Fabi. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Les quería presentar a un amigo mío que está acá conmigo, que se llama Pirulo. Saluda, Pirulo. Hola. Se habrán dado cuenta que Pirulo habla de una manera muy particular. Él cada palabra que dice la dice separando los sonidos de toda la palabra. Miren, le voy a hacer unas preguntas para que ustedes escuchen cómo habla. Pirulo, ¿cuál es tu animal preferido? Perro. Perro. El perro es el animal preferido. Y Pirulo, ¿cuál es el color que más te gusta? Azul. El azul. Azul es su color preferido. Y Pirulo, ¿a qué te gusta jugar a vos? Pelota. Pelota. Le gusta jugar a la pelota. Bueno, ¿vieron, chicos, cómo habla Pirulo? Miren, yo tengo ahora una propuesta para hacerles. A ver si pueden, ustedes en su casa, todos los días, elegir 5 palabras, o 10, o todas las que quieran, y decirlas como las dice Pirulo. No tienen que escribir en ningún lado, no tienen que grabar, no tienen que hacer nada. Solamente hacer esta práctica, hablar como habla Pirulo. Yo ahora me voy a jugar con él. ¿Vamos a jugar, Pirulo? D-A-I-E. Bueno, ¿comenzamos el juego? Sí. Veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿Con qué sonido empieza? Con la M. Con la M. A ver, ¿qué puede ser? ¿Una maceta? No. ¿No puede ser una maceta? No. A ver, ¿puede ser una mariposa? No. Podría ser, a ver, ¿qué más hay con una menta? No. A ver, ¿qué puede ser con a ver, ¿qué puede ser? ¿Una mesa? No. ¿Un mantel? Sí. Era un mantel. Buenísimo. Está buenísimo este juego. Cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? De color no, rima con algo. Ah, ¿con qué rima? Rima con corazón. ¿Coco? No, rima. Tiene que terminar como on. ¿Zapatón? No es zapatón. ¿Mochilón? No es mochilón. ¿Mochilón? Sí, pero no es. ¿Tazón? ¿Tazón? No, no es tazón. ¿Sillón? ¡Sillón! Hola, soy Eric y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Bueno, y aparte de esos 3 juegos que estuvimos durante todo este tiempo haciendo con los nenes y las nenas, salió otro espontáneamente. Algunos nenes empezaron a inventar rimas y las mandaron. Así que tenemos 2 que queremos compartir con ustedes y ya son las últimas de esta mañana. Una bruja piruja prepara un homenaje con 2 dientes de ajo. Y cera de ave. 4 lentejas y pelo de oveja. Y sola brilla. A cuesta le cuesta subir al medio de la cuesta. Entonces se acuesta. Estás escuchando el programa de Escuela 324. Muy bueno, muy divertido. ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo nos divertimos en casa? ¿Cómo nos divertimos en la radio escuchando estas rimas? Y bueno, ya estamos llegando al final del programa, ya escuchamos todas las participaciones de los nenes y las nenas, pero hay alguien más que tiene algo para compartir con nosotros, con nosotras, que es Jorgelina. Hola, Jor. Hola, Nati. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Primero, muy bien, con esta lluvia divina. Ah, sí, empezando la temporada de lluvia. Bueno, primero quiero felicitarlos a las chicas, a los chicos, a vos, a todas las maestras, y sí, son todas maestras las que han trabajado para este programa, y a Fabián, que estuvo espectacular. Gracias. Como siempre. Gracias, Jorge. Muy lindo, divertido, significativo, buenísimo. Bueno, y yo me comunico para contarles a todos y a todas que hay novedades sobre la promesa a la bandera, que nosotros habíamos anunciado para hacerlo a través de la radio, si es que había, si estaba la comunicación, confirmada. Bueno, hay novedades. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia dispuso que el sábado 20 de junio las autoridades provinciales procederán a realizar la promesa de la bandera a los estudiantes de cuarto grado de toda la provincia y lo van a hacer por cadena provincial de radio y de televisión. Van a cursar las invitaciones a las familias a través de las escuelas y de los medios de comunicación en estos días que vienen. Y luego las escuelas de Bariloche vamos a hacer la promesa de la bandera de manera presencial cuando volvamos, cuando esta cuarentena se termine, y si no es este año, será el año que viene, pero lo vamos a hacer ahí en un gran encuentro de familias. Bueno. Pero, no, por supuesto, nuestro programa, tal como estaba siendo preparado para reivindicar la figura de Manuel Belgrano, no solo como creador de la bandera, sino por sus pensamientos, sus ideas, que fueron los que trascendieron a través del tiempo y siguen vigentes hoy, vamos a hacer el programa de radio el mismo sábado, después de la promesa del ministerio, eso lo cambiamos de horario para que puedan los chicos y las chicas estar escuchando la radio o poniendo la tele en esa promesa provincial. Lo vamos a hacer el sábado a la 1:00 p.m, el sábado 20, así que bueno, solo sería un cambio de horario porque el programa estaba listo para preparado en torno a la figura de Belgrano y si había promesa la poníamos el último bloque y si no había lo sacábamos, pero todo sigue como venía sucediendo, digamos. Muy bien. Así que bueno, los esperamos a la audiencia el sábado 20 a la 1:00 p.m. Dale, genial. Con el programa a cargo de cuarto grado. Seguramente va a haber mucho para aportar porque todos los grados están trabajando sobre Belgrano y la bandera, ¿no? Así que bueno, y también nos va a servir para poder reorganizar todo eso que estuvimos aprendiendo esta semana con las propuestas que mandamos. Bueno, ¿estás ahí, Jor? No. Bueno, eso que están invitados por el ministerio, invitadas a hacer la promesa provincial por la cadena de radio y televisión, y nosotros vamos a tener el programa sobre los 250 años del nacimiento de Belgrano. Buenísimo. Jorge, y por último, y cambiándote de tema, ¿vos te aprendiste algún limerick o tenés algún recuerdo de María Elena de Walsh que quieras compartir con nosotros para cerrar el programa? Tengo a alguien que puede tener un limerick de María Elena Walsh. No sé, me acuerdo de la primera parte de una canción. Bueno, linda. Dale. Es el sol no tiene bolsillos. Sí, ¿será? hermosa canción. Esa es hermosa, será que la agarro y la leo. Espérame, ¿eh? Dale. Es hermosa esa canción, en la tapa del disco estaba, me parece. Espérame, ¿eh? Esto no lo habíamos ensayado. Yo mientras te digo que podés escuchar este programa de vuelta el sábado a las 5:30 de la tarde aquí en el aire de la 105.5, el programa de la Escuela 324, La Voz que nos une. Y ya estamos casi, Nati, estamos casi, es imposible bajar de las 2 horas de programa, lo cual nos pone más que felices sí. Aquí desde la radio. Es tener una hormiga en la barriga. Ahí apareció. A ver, te escuchamos, mejor. ¿Ahora? Sí. Una hormiga podrá tener barriga, que a nadie desconcierta ni fatiga. Lo que a toda la gente le parece indecente es tener una hormiga en la barriga. Muy bien, impresionante, joven. Pero la del sol no tiene bolsillas hermosas y no. Sí. Y bueno, no la tenemos. ¿Te puedo leer otra, a ver? Ese es un limerick del Zooloco. No, es hermoso, está muy bien. Bueno, perfecto. Entonces con esto cerramos. Bueno, gracias, Jor. Muy bien improvisado. Muy bien, estoy improvisando, pero mirá, el sol no tiene bolsillos, la luna no tiene mar. ¿Por qué en un mundo tan grande habrá tan poco lugar? ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos a parar? Rotando en una burbuja en busca de la humanidad. Porque si el aire es de todos, pagamos por respirar. ¿Por qué en un mundo tan grande habrá tan poco lugar? He visto flores cuadradas y un pájaro militar. ¿Por qué en un mundo tan grande habrá tan poco lugar? No solo hacía limerick, hacía cosas para niños, digo, y niñas. También escribía para gente grande. Sí. Y este es para gente grande y gente chica también. Es maravillosa, bueno, esa canción. Sí. La solemos sí. Cantar también en La Ronda. Sí, estuvo creo en La Ronda. Sí, estuvo en La Ronda. La sí. Vamos a poner ahí en el blog para compartirla con todos los nenes y las nenas. Bueno, Jor, gracias por llamar. Bueno, Nati, un abrazo y gracias. Un beso a muy los grande. Compañeros y las compañeras que le ponen ahí el hombro a la escuela virtual, que es dificilísima y cansadora. Sí, pero es muy gratificante sí. También. Y pero bueno. También tiene su recompensa. Sí, por supuesto. Sí, pero es recansadora también, Nati. Bueno, después charlamos. Dale, beso grande. Un abrazo a las chicas y a los chicos de segundo. Hermoso el programa. Chau. Dale, chau. Chau. Bueno, me falta decir un limerick a mí. Y no se me ocurrió darte una voz, Fabián. Lo vas a grabar para la próxima. Bueno. Dale. Ahí va el mío. Cada vez que se pasea muy campante, se lleva su colita por delante. Mas llevándola atrás, yo pienso que quizás viviría al revés, pobre elefante. Bueno, y con esto nos despedimos. Les mandamos un beso grande a todos los nenas y a todas las nenas de primer grado y de toda la escuela. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañar a todas las familias desde todos los lugares del mundo. Gracias por los mensajes. Gracias por la participación buscando palabras que riman. Sigan jugando mucho en sus casas con palabras. Sigan escuchando a María Elena Walsh. Y bueno, nos despedimos con los últimos mensajes que nos fueron llegando. Un beso muy, muy grande. A todos mis compañeros y a las señas del primer. Hola, buenos días. Bueno, soy la mamá, la abuela de Luz Cerver. Les mando un cariño muy grande, pero muy grande a todos los niñitos, a todos los compañeros de Luz y a la maestra. Con todo mi amor, mi cariño y mis respetos. Yo también soy docente y sé lo que eso significa en estos momentos. Bueno, con todo mi amor, un beso grande. Chao. Uno de leer tengo antes de seguir con los audios. Y dice: hola, buenos días, ¿cómo están? Queremos mandar un beso enorme a nuestro nieto Tizi, de parte de la abuela Cristina y el abuelo Raúl de Palermo. Les agradezco esta posibilidad Saludos a toda la familia, nos dice, y manda un audio también, a ver. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, queremos mandar un beso enorme a nuestro nieto Tiziano Chiocchio, de parte de la abuela Cristina y el abuelo Raúl de Palermo, y les agradezco esta posibilidad. Besos y abrazos a toda la familia. Muchas gracias, Radio Los Códigos. Hola, buen día. Yo soy la abuela de Luz Cerver, de primer grado. Les quiero mandar un cariño muy grande, un abrazo virtual muy, muy grande a todas las maestras de la escuela y a los niñitos, a los compañeros de Luz. Que aprovechen todo este tiempo que tienen para mirar, para estudiar, para fijarse en todas las cosas lindas que nos rodean. Yo también soy docente y sé lo que significa serlo en este momento. Un cariño muy, muy grande para todos. Adiós. Y ahora sí, Nati, nos vamos, ¿eh? Nos vamos a despedir. Vamos a ver, vamos a hacerle un desafío a la tecnología. A ver. Vamos a ver si el tema puede salir directamente. Hemos encontrado el tema este que nos decía Jorgelina. El sol no tiene bolsillo. Así que vamos a desafiar a la tecnología y vamos a ver si directamente podemos cerrar con ese tema este programa de la Escuela 324 de primer grado. Te agradecemos, Nati, por haber estado en el aire. La verdad, un verdadero gusto aquí de la radio. Como siempre decimos, este programa es el lujo de la radio. Y saludos también a la maestra Nicole Abango, que desde su casa también estuvo ahí, ansiosa, nerviosa, para ver qué salía, qué no salía. Y preparando en la previa, armando los audios, todo ese trabajo lo hicimos con Nicole, así que gracias. Y gracias a vos, Fabi, que siempre estás con el taller de radio y nos enseñás un montón. Aprendemos mucho, mucho. Estamos, la verdad que es un verdadero lujo este año haber podido encontrarle esta forma y que ustedes nos den tanto apoyo también para poder hacer esto al aire. Último mensaje, saludos a primer grado y a la mejor radio del planeta, la nuestra, dice ahí el amigo Alejandro Bernet, que está con la camiseta de FM Los Códigos puesta mientras estamos cerrando este programa. Y ahora sí, nos vamos entonces con María Elena Walsh. A nos ver, vamos. A ver si quiere esta computadora. Yo no le tengo ninguna fe, pero por ahí quiere. Sale. El sol no tiene bolsillos, la luna no tiene mar, porque en un mundo tan grande habrá poco lugar. ¿A dónde voy y a dónde vas y a dónde vamos a parar? Rodando en una burbuja en busca de la humanidad. Porque si el aire es de todos, pagamos por respirar. Porque en un mundo tan grande habrá tan poco lugar. ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vamos a parar? Rodando en una burbuja en busca de la humanidad. He visto flores cuadradas y un pájaro militar, porque en un mundo tan grande habrá